en Guatemala. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló serios retrocesos en el respeto a los derechos humanos en Guatemala, y en particular hacia los derechos de los pueblos indígenas, quienes han sufrido criminalización y persecución. Los detalles con la periodista Carolina Rivas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha entregado su informe de labores 2014, destacando las barreras, persecución y criminalización que sufrieron las poblaciones indígenas. El comisionado Alberto Brunori lamentó que las autoridades nacionales no respeten la jurisdicción indígena. Los pueblos indígenas continúan enfrentando barreras estructurales para acceder al sistema de justicia. En este sentido, el fallo emitido por la Cámara de Amparo de la anterior Corte Suprema de Justicia, que niega la existencia de la jurisdicción indígena, representa un serio retroceso respecto a criterios sustentados previamente por ese alto tribunal, los cuales reconocían las decisiones de las autoridades indígenas. Brunori destacó que la Policía Nacional Civil no cuenta con protocolos adecuados para enfrentar conflictos y durante 2014 actuó en contra de la población, acompañada muchas veces por miembros del ejército. Se registraron incidentes violentos durante operativos de la policía, fundamentalmente debido a la falta de equipamiento, capacitación y protocolos operativos adecuados. El informe documenta como durante la manifestación en San José del Golfo, San Marcos y San Arate, varios comunitarios, así como efectivos de la Policía Nacional Civil, resultaron heridos. El alto comisionado lamenta además la muerte de 4 manifestantes como consecuencia de estos incidentes. La participación del ejército en seguridad ciudadana se incrementó. Se extendió de 2 a 12 departamentos en 2 años. Se recibió información sobre militares armados que impartían clases, incluso de planificación familiar. A la falta de protocolos se suma una estrategia de criminalización en contra de líderes indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos. La labor de defensoras y defensores ha sido obstaculizada con campañas mediáticas de estigmatización, detenciones y con la apertura de procesos penales sin fundamento legal, lo cual se configura en el análisis de la oficina como criminalización de su labor. Ejemplo de ello son Chiquimula, 5 personas, incluyendo una periodista, fueron detenidas durante una manifestación y liberadas por falta de mérito 3 días después. En la montaña de la Granadilla, Zacapa, propietarios de tierra acusaron del delito de robo agravado a 14 líderes comunitarios que defendían el derecho al agua. El comisionado destacó que la mayoría de conflictos se genera a raíz de la imposición de megaproyectos en las comunidades, a lo que el gobierno respondió que Guatemala no cuenta con una ley que le obligue a consultar a los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta que el país ya ratificó el convenio 169 de la OIT. Ante los insuficientes resultados de los diálogos de alto nivel y la falta de participación en la toma de decisiones, los pueblos indígenas recurrieron a la protesta social para demandar su derecho colectivo a la consulta y el respeto a sus territorios, entre otros. En efecto, un comentario del gobierno al informe indica que en Guatemala no existe jurídicamente el reconocimiento de los territorios indígenas. A este respecto, tanto el convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas utilizan el término tierra y territorios indígenas bajo la lógica de que esto cubre la totalidad de las regiones que los pueblos indígenas tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó, por último, no utilizar estados de sitio o excepción para enfrentar conflictos sociales, ya que estos se vuelven situaciones en donde las propias autoridades violan los derechos de la población. Para Voces Nuestras y desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas.